Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kazarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, ambos con base en Madrid, dedicado a la difusión de músicas creativas de vanguardia experimentales de todos los tiempos y en todos los estilos. Raras Músicas se emite a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo en Madrid, desde Granada por Radio Almaina en el 88.5 FM y desde Buenos Aires por Club de Radio. Vamos a comenzar hoy con uno de los clásicos experimentadores dentro de la música, en este caso en el contexto clásico contemporáneo, que es Mauricio Kagel. Mauricio Kagel, o Kagel como le dirían en Alemania, nació en Buenos Aires, eso fue hace muchos años, y muy pronto, antes de sus 30, ya estaba instalado en Alemania, donde tuvo una carrera realmente estelar dentro de los círculos de la música no solo experimental. Mauricio Kagel tiene muchas vías, hay electrónica, hay composiciones para instrumentos acústicos con intérpretes de verdad acústicos, pero también Mauricio Kagel se destacó por la introducción de un elemento teatral en la interpretación de sus composiciones. Lamentablemente en este medio no vamos a poder apreciar ese aspecto de la obra que estamos a punto de escuchar, pero nos queda la música, que ya dice mucho por sí misma. Lo que vamos a escuchar es una composición del año 1962, estrenada en marzo de 1963, Antítesis. En realidad es Antítesis para un intérprete y sonidos electrónicos y de público. Público o públicos, sí, en el sentido, como se va a escuchar ahora, de grabaciones realizadas previamente, que muestran a gente en diversas acciones aplaudiendo, por ejemplo, se va a escuchar bastante de eso. Y lo que tenemos aquí entonces es una especie de mezcla entre música electrónica, que la hay, por supuesto, y también música concreta en base a las grabaciones de estos sonidos muy puntuales. Además, el performer, el actor, realiza una serie de gestos que están muy minuciosamente indicados en el score, pero que, como dijimos, no vamos a poder ver. Vamos a escuchar entonces este Antítesis en la grabación propia realizada por Mauricio Kagel en 1962, electrónica desde Alemania en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Escuchamos la antítesis, lo puso en francés, el título de la obra de Mauricio Kagel, composición de 1962 para un intérprete con sonidos electrónicos y públicos. El intérprete es el actor que hace todo lo que contamos antes, la sugestualidad, que también tiene un subtexto interesante, ¿no? Tanto crítica de la serialización de las rutinas, y por eso son rutinas humanas, y la descontextualización, pero bueno, eso son otras cuestiones. Nosotros tuvimos aquí esta electrónica, esta mezcla de música concreta con música electrónica, muy de la época, por cierto, en Raras Músicas. Vamos a continuar, hacemos un salto enorme en el tiempo y en el estilo. Vamos a escuchar a Sal On Free. Esto es un grupo que tiene su base en Tenerife. Estamos hablando de uno de los emprendimientos de Ricardo Marichal, que es una de las referencias de la escena de vanguardia en Canarias. Lo que tenemos aquí es un grupo, esto es interesante porque es un grupo de fusión, ¿sí? Víctor Sequi de Alina Records, que es el sello que edita esta música. De hecho, esto es una música editada el año pasado. Lo define lisa y llanamente como fusión. Pero claro, es una fusión personal, no es el estilo fusión o jazz rock fusion, como se conoce en otros ámbitos. Simplemente es una fusión de música, es como un folclore universal, pero por supuesto con toques de lo que nos tocó vivir en estos años, sí, jazz, rock y demás. Pero todo tocado con mucha potencia, cosa que creo que se va a notar claramente en este track. White Riots es el nombre del track. Esta es una grabación en realidad realizada en 2010 en Tenerife, pero que solo ha visto la luz el año pasado. En White Riots tenemos al grupo, como dijimos, Sal On Free, ese es el nombre de la banda, con liderando Ricardo Marichal al saxo tenor, acompañado por David Paredes a la guitarra eléctrica y las secuencias, Daniel Toledo a la batería, Javi Cánovas al contrabajo eléctrico, Alejandro Cabrera a las programaciones y Peter Holm a la percusión de mano. El álbum se llama Záraba. Animamos a todos a visitar Alina y bajarlo gratuitamente porque creemos que es un disco de acción. Vamos entonces con el White Riots de 2010, editado en 2018, de Sal On Free, Ricardo Marichal desde Tenerife en Raras Músicas. Thank you. Sal Om Free, grupo de Ricardo Marichal, en el track Way Riots de su álbum Saraba. Saraba, editado el año pasado en el sello Alina aquí en España. Escuchamos a Ricardo Marichal al saxo tenor, David Paredes a la guitarra eléctrica, Daniel Toledo a la batería, Javi Cánovas al contrabajo eléctrico, Alejandro Cabrera a las programaciones y Peter Holm a la percusión de mano. Hubo de todo en esta fusión, una verdadera fusión, una fusión amplia, una fusión universal de la música de Sal Om Free con Ricardo Marichal, aquí con nosotros, Producto Nacional, en Raras Músicas. Volvemos al pasado más remoto, vamos a 1965 para escuchar a Helmut Lachenmann, un alemán que aún está entre nosotros, ya tiene muchos años de vida, y es uno de los compositores electrónicos interesantes a partir de los 60, ¿sí? Nació en 1935 y para cuando compuso este escenario, que es el track que vamos a escuchar, tenía 30 años, en 1965. Un músico clásico contemporáneo que tiene los comienzos clásicos de los círculos académicos, estudio de piano, composición, teoría, pero luego las cosas empiezan a cambiar. Fue el primer estudiante privado de Luigi Nono en Venecia allá por 1958 al 60. Y esto muestra ya las futuras tendencias de Helmut, que son básicamente de la experimentación dentro del concepto orquestal, o en este caso, como vamos a escuchar, de música concreta. En realidad, su música, él mismo la definía, esto es interesante, la definía como música concreta instrumental, que sería algo así, implicaría que a través de lo que podríamos denominar técnicas extendidas o eso, sí, otras maneras de tocar los instrumentos, él llegaba a soluciones sonoras, claro, no convencionales, pero que de alguna manera muestran, retratan la génesis del sonido primigenio de cada instrumento. De todos modos, en la obra electrónica que estamos a punto de escuchar hay poco de eso, pero sí de la manera estratégica de colocar sus particulares sonidos. Es bastante granuloso lo que viene ahora, pero es de mucha acción. Escenario recurre a también algunas grabaciones previamente hechas. Aparentemente hay algún cantante o algunos cantantes de ópera y otros sonidos difíciles de determinar, dada la manipulación a la que se vieron sometidos. Vamos entonces con esta electrónica de 1965 desde Alemania. Escenario es el nombre del tema y el artista es Helmut Lachenmann en Raras Músicas. Thank you.

Helmut Lachenmann y su composición Scenario, realizada en 1965, obviamente grabaciones, cinta magnetofónica y también alta manipulación electrónica. Electrónica desde Alemania y desde el pasado remoto, más de 50 años, en Raras Músicas. Raras Músicas, producido en los estudios de Ágora Sol Radio aquí en Madrid, emitido por Ágora Sol Radio y Radio Círculo aquí en la capital, por Radio Almaina en el 88.5 FM en Granada y por Club de Radio en Buenos Aires. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy con algo que a lo mejor tal vez conecta un poco con el Sal On Free que escuchamos hace un rato. En este programa tuvimos dos del siglo XX y dos del siglo XXI. Ahora toca el segundo del siglo XXI y lo relacionábamos con Sal On Free. El estilo no tiene absolutamente nada que ver, pero hay algo en lo que sí se parecen y es que es gente de verdad tocando. Y lo que vamos a escuchar es una banda. Y la rareza de esta banda, tal vez, rareza en todo caso para este programa o rareza en general, es que estamos hablando de Nick Barth Running, ¿sí? Eso es lo próximo que viene. Aquí lo que tenemos es una música que es rara, no rara. ¿Por qué? Porque básicamente no es no rara porque digamos que armónicamente es muy accesible, ¿sí? Tampoco el punto de ser raro por raro, por paté de bourgeois, ¿no? Para asustar a la tía. Eso no puede ser así y nosotros aquí no estamos por eso. Entonces, claro, aquí tenemos estas composiciones, como decíamos, armónicamente no sencillas, pero sí accesibles. Tenemos trozos, partes así, módulos, justamente es lo que habría que decir, estos módulos, que es como se llama el tema, módulo 36, ahora vamos a hablar más de esto, módulos minimal, pero que todos unidos dan como resultado una suma más grande que sus partes, pero en este caso con groove. Podemos hablar de un ritual groove music, así la define el propio Nick Barth. Sin ninguna duda hay una matriz hipnótica en todo esto que va a suceder. Efectivamente es un groove minimalista, pero hay toques de jazz, de funk, incluso casi uno podría decir de rock progresivo. Todas cosas que uno conoce, referencias que uno tiene presentes, pero en realidad la fábrica de todo esto es muy particular. Vamos a escuchar entonces al Ronin, Nick Barth Ronin, ese es el nombre de su banda. Tiene muchos otros emprendimientos y también composiciones en el ámbito de la música clásica contemporánea. Nick Barth, un personaje interesante. Pero hoy vamos entonces con este Ronin de Nick Barth, que lleva muchos años ya el grupo. Esta es su última grabación, realizada en octubre de 2017, publicada del año pasado. En esta ocasión, el Nick Barth Ronin consta de Barth al piano, ya va con ese nombre solo, al clarinete bajo en este caso, sino también toca el saxo alto, Tommy Jordi al bajo eléctrico y Kaspar Rast a la batería. Barth es suizo, el resto no sabemos, probablemente también, y aquí entonces vamos con esta mezcla tan particular de estos elementos de la música y de la mente de Nick Barth. Zen Funk lo denomina él y pensemos que probablemente sea así. Módulo 36, grabado en 2017, publicado el año pasado, Nick Barth Ronin en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Nick Burch Ronin en su Module 36. Todas sus composiciones llevan por nombre Module y el número que corresponde. Grabado en 2017, en octubre, en los estudios La Buisson en Pernes-les-Fontaines. Aquí tuvimos a Nick Burch con la nueva configuración de su Ronin. Burch al piano, Shah al clarinete bajo, Tommy Jordi al bajo eléctrico y Caspar Rust a la batería. Acción ritual, acción groove, avant-garde jazz tal vez, o funk progresivo, nada. Todo le va al Nick Burch Ronin y así terminamos nuestro programa. Gracias por vuestra compañía y hasta una próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Chao. Hot tea.